te vas, ¿qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida, no habrá remedio para mi dolor. Te conocí, me enamoré, gracias a ti fui tan feliz. Si tú te marchas, no sé lo que haría en esta vida muy solo sin ti. Sé que los hombres no deben llorar, menos por culpa de una mujer que no ha sabido corresponder. Así es la vida, ¿qué puedo hacer? Me gustaría rogarte amor, aunque en la vida jamás rogué. Te quiero tanto, tanto, lo sé. Sin tu cariño me moriré. Si tú te vas, ¿qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida, no habrá remedio para mi dolor. Sé que los hombres no deben llorar, menos por culpa de una mujer que no ha sabido corresponder. Así es la vida, que hacer. Me gustaría rogarte amor, aunque en la vida jamás rogué. Te quiero tanto, tanto, lo sé. Sin tu cariño me